Papá, esta canción te la compuse para ti, con mucho amor y sentimiento. Para vos, Beto Cerazo, un abrazo grande, hermano. Y para ustedes, Andrés Alto, Mariela y Julieta, los saluda Alejandro Belli. La vida es un infierno para mí. Hoy se ha marchado el ser que siempre amé. Hoy de mi lado se alejó ese hermoso ser que de pequeño siempre me supo tener. No puedo resistir este dolor. Mis manos tiemblan y mi voz no pueden más. Mis ojos tristes y cansado de llorar. Nunca pensé que esto me podría pasar. Quisiera volver atrás. Este momento solo quiero que sea un sueño, solo mal sueño, y que todo sea mentira. Que no te has ido, ya me quiero despertar. La realidad tan cruel que es, no me resigno saber que te he perdido. Una desgracia o un capricho del destino. Nunca en la vida yo jamás te olvidaré, mi viejo querido. Nunca en la vida yo jamás te olvidaré. ¡Y aguante la gente de Cachico! Resistir este dolor. Mis manos tiemblan y mi voz no pueden más. Mis ojos tristes y cansado de llorar. Nunca pensé que esto me podría pasar. Quisiera volver atrás. Este momento solo quiero que sea un sueño, solo mal sueño, que todo sea mentira. Que no te has ido, ya me quiero despertar. La realidad tan cruel que es, me resigno saber que te he perdido. Una desgracia o un capricho del destino. Nunca en la vida yo jamás te olvidaré, mi viejo.